5:06. Abrimos hoy un poquito antes los teléfonos, los micrófonos de la radio para nuestra tertulia, que luego nos coge el toro, no nos da tiempo a tratar todo lo que nos gustaría en nuestra tertulia. Ya saben los oyentes que pueden participar a través de LINE, a través de los teléfonos de la radio, el 46-2004 y 2155, y también si lo desean a través de nuestro Twitter con el hashtag Cafelito2014. También pueden hacerlo a través de Facebook. Tenemos muchos temas sobre la mesa y todavía no hemos comenzado el cafelito, así que pido a los oyentes disculpas de antemano si su tema no lo tratamos hoy, pero nunca nos olvidamos de las propuestas de los oyentes, y siempre, si no es hoy, en otra ocasión lo tratamos. Remes Rubiales, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy te hemos traído café. Sí, hoy me he dado cuenta que está aquí. Se lo traemos siempre, ¿no? Pero Remes se lo olvida. Tiene tantas cosas en la cabeza que cuando acaba el programa dice, ¡ay, si me has traído café! Bueno, pues hoy la has visto y sí, espero que te guste. Calentito. Gracias por estar aquí, Remes. Gracias. Fernando, ¿qué tal? Me voy a tomar café. Bueno, primero acércate al micrófono. Y no después hablar. Porque he hecho mucho de menos a nuestro compañero Antonio. Pero vamos, estamos contentos de estar aquí de nuevo. Y esto, echando de menos a Antonio. Bueno, pues Antonio, hay que decir que no está hoy por motivos personales, pero que va a estar con nosotros la semana que viene. Estupendo. Fernando trae hoy, entre comillas, su denuncia en forma de poesía, ¿no? Sí, la ha hecho así. Que viene cargadita, porque, ¿no? No, son tres temas, yo lo digo en prosa. Y ya pues lo comentamos, tú dices, aquí, ¿no? Tú lo dices en verso y nosotros lo comentamos, sí, en prosa, ¿no? Antes que nada, también. Bueno, ahora la leemos. Ahí va, háblale. Antonio Marte, que está hoy muy tranquilo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hay que tomarse la vida con filosofía. Y más ahora, ¿no? Cuando los pillos nos comen. ya me contarás qué pillos han intentado comerte a ti. Y Antonio Moreno, que ha llegado hoy a lo justo. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, aquí traigo yo otros pocos de tema también. Más. Mira. Bueno, pues menos mal que no es Antonio hoy. Por eso te digo. Yo no traigo nada, así que a mí no me fuera dado tiempo ni hablar siquiera. Tú has hecho un día los apareos de las uñas para arreglarnos las cutículas y los padrastros. Y mientras que estamos en la tertulia, pues nos vas arreglando. Bueno, antes que nada, que el día 30 tenemos, como todos los años, los conciertos de nuestras dos bandas de música en honor a Santa Cecilia. He estado leyendo el programa de los dos y es precioso, así que yo espero de que aquello esté lleno, como siempre se ha hecho. Y ahora voy a decir lo que traigo, porque el narquillo, pues adelante. Hoy vengo yo de Guerrero, hartito ya de escuchar que cuando a nuestros mayores se le pone la otra mesa de billar. Pues esta tercera mesa que ellos quieren montar es un obsequio que hace la peña ya desaparecida, Peña de San Sebastián. Luego hay otra cosita que me llega al corazón, pues letreros de plazas y calles se han puesto llenos de gloria, como al mismo Camarón. Cuando Isabel Carrasco la partera, cuando, y del gran músico Andrés Segovia, pasan y pasan los días, los vecinos con su cabreo puesto, ya que al no tener su nombre puesto, la calle se equivocan los carteros, es verdad. Y seguimos recriminando, pero esto todo es para nada, pues los perros por las calles y plazuelas siguen dejando cagar. Me gustaría que si esto de Villar de la Peña San Sebastián, debían de llamar alguno y opinar que lo que te refiere a una mesa, pasa, claro. Nos has comentado y según tu poema, que es un comentario. Bueno, nos has comentado que bueno, pues hay una serie de descontentos en el hogar, en el billar. En el hogar, pero debido a una mesa de billar que está pero que no está en uso, ¿no? No está ni montada. Pero que está allí, ¿no? Ahí va. Están peleando por ella para que se monte esa mesa, porque la pizarra la llenan de personas que van al billar, esperan, porque cada uno son 20 minutos, y claro, se hace larguísimo. Cuando han pasado los 40 minutos, a las 7 y media de la tarde cierran. Uh-huh. Sí, a las 4 abren, y a las 7 y media cierran. Pues pueden, si hay otra mesa, pues puede estar, pero vamos. Uh-huh. Ahí está el tema que yo tengo. Bueno, pues lo lanzamos al aire por si algún oyente quiere aportar más opiniones al respecto o comentarnos cuál es la problemática de este descontento. Exacto, de los usuarios de la mesa de billar o de la no mesa de billar del hogar del pensionista. Exactamente. ¿No? Esa mesa, hace ya tiempo, me encontré yo con una persona y ¿dónde vas? Digo, voy a una reunión de no sé qué, de una mesa de billar. Que la mesa, por lo visto, estaba en la Peña San Sebastián, ¿no? Sí. Y la han regalado para el hogar de jubilados, puesto que ya la Peña San Sebastián dejó de existir. Y entonces yo no sé por qué regla de tres no dejan que la mesa se ponga allí o no quieren montarla, o yo no sé qué es lo que pues pasa. Alguien se opone y allí cualquiera no se opone. El problema es que hay mucha gente con ganas de renovar, que aquí en Ubrique siempre se ha jugado al billar. Sí, sí. Ustedes los acordaréis cuando los billares públicos que había, los de Barrera, y yo me acuerdo en la... Canicolá arriba también. En Canicolá arriba, en la calle Botica, cuando estaba el sindicato. También la había, donde vive Bartolo, los practicantes, arriba había también mesa. Es decir, que en Ubrique ha habido siempre un número, no sé de qué manera, no tan respetable o menos respetable, pero ha habido un número de personas adictas a este juego y que les gusta, ¿no? Y yo no digo que... Y yo no sé qué pegas hay ahí, si es por cuestión de espacio, porque no haya espacio o la mesa se coma mucho espacio, pero vamos, eso los que están allí son los sufridores de eso y sabrán si merece la pena entrar o no, que se monte o que no se monte la mesa, ¿no? Porque mira, yo no hay día estando en Ubrique, porque ahora, como estoy más por ahí que aquí, estando en Ubrique todos los días voy allí. Me pongo a mirar billar y hay hombres que no sean los que van a los concursos grandes, eso que hay, pero da gusto de muchos de los que juegan al billar, pues da gusto de verlos jugando y después otros aprendiendo. Pero claro, hay dos mesas. Y la verdad esta, y no está de acuerdo. Ver, hay una o dos mesas. Instaladas y en funcionamiento hay una, ¿no? Hay dos. Instaladas y en funcionamiento hay dos mesas, ¿no? Y la Peña San Sebastián es la que ha donado una tercera mesa que no está en uso, ¿no? Y los usuarios del hogar. La Peña de San Sebastián o los que quedaron de socios de la Peña, los que la compraron o como fuera. Yo me encontré con una persona y me dijo eso: voy a una reunión porque pasa esto. Vale. Tenemos ahí una mesa, queremos montarla. Y el descontento de los usuarios del hogar, de los que frecuentan el hogar, es que no hay espacio y no hay tiempo para que todos practiquen el... Pues eso es lo que quieren ellos, que no hay espacio. Bueno, y el descontento viene porque por parte de la dirección del centro no se autoriza a que se instale esa mesa. Exactamente. ¿No? ¿Y cuáles son los motivos que argumentan? Yo, los motivos son de... Perdona, pero parece ser que hay una llamada que creo que es con respecto a este tema que estamos tratando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Prudencio de Miguel. Prudencio de Miguel, cuéntenos, Prudencio. Se refiere usted a la mesa de billar, ¿no? Sí, sobre el tema de la mesa de billar. Adelante, Prudencio. Yo era presidente de la Peña San Sebastián. Uh-huh. En aquellos tiempos. Y la mesa de billar me la adjudicaron a mí. Uh-huh. Digo, me la adjudicaron a mí. Quiere decir que a mí me hicieron cargo de lo que yo hiciera con la mesa de billar. Estaba hecho. Entonces, yo tengo por lo menos 20 chalés para poder colocar la mesa de billar. Pero claro, yo no quiero colocar la mesa de billar en un chalet. Porque entonces quiere decir que sería para el dueño del chalet. Uh-huh. Yo quiero colocar la mesa de billar en el hogar del pensionista. Uh-huh. ¿Pero usted le ha ofrecido oficialmente la mesa al hogar? Yo ofrecí la mesa oficialmente al hogar hace ya, si me apuras un poquito, más de 6 años. Yo todavía no era socio del hogar del pensionista. Cuando yo estoy un poquito nervioso, ¿eh? Tranquilo, Prudencio. Tranquilo porque, además, nos conocemos todos aquí y... Estoy nervioso porque esto me ha traído ya unos cuantos de disgustos. ¿Sabes lo que es? Vale, vale. Tanto en el hogar como en mi casa con mi propia familia. Bueno, usted, como estaba comentando, desde hace 6 años está ofreciendo la mesa de billar gratuitamente, desinteresadamente al hogar, ¿no? Un poquito más, y te voy a explicar. ¿Y cuál es el argumento de la dirección del hogar para no...? Te explique y te diga los motivos. Venga, adelante. Como a mí la mesa de billar yo llegué un día al hogar y yo todavía no era socio. Y entonces pregunté por quién mandaba allí y me dieron, pues esta señora es, pues muy bien. Me presentaron y le dije, mira, tengo una mesa de billar del hogar, del pensionista, de la Peña San Sebastián. Peña San Sebastián, para dársela para los mayores. Uh-huh. Entonces me dijo que no podía hacer, que allí no había sitio, que no podía hacer, que aquello lo iban a obrar. Y como lo iban a obrar, pues que no podía hacer. Muy bien, entonces no, ya entré yo de socio, posterior entré de socio. Se mudó, el hogar se mudó arriba. Arriba, cuando digo arriba, digo la cooperativa de consumo. En la cooperativa de consumo me presenté como uno más, en una asamblea. Y me votaron mayoritariamente como presidente del hogar de los pensionistas. Uh-huh. Entonces yo cuando entré de presidente dije, bueno, pues entonces ahora ya la mesa la vamos a montar. No fueron mis palabras. Pero ya no me dijeron que no había sitio, sino me dijeron, espérate, que se termine la obra. Y cuando la obra se termine, entonces le buscaremos un sitio. O sea, pues muy bien, muy tranquilo. La obra se termina, nos mudamos. ¿Cuál es el problema? Que no hay sitio. No se puede montar la mesa. Claro, entre unas cosas y otras, pues yo dimití. Dimití porque era lo más correcto. Al socio pues me regañaron, la verdad los socios se pusieron conmigo, yo no tenía que haber dimitido nunca en la vida. Pero Prudencio, dice usted, para no perdernos, porque nos hemos perdido algo, que tras la obra ya no había espacio para la mesa de billar, ¿no? O sea que... Primero que había que hacer la obra, uh-huh. Y después cuando está la obra hecha tampoco hay espacio para montar la mesa de billar. Entonces, ¿pero es lo que le dicen o es que realmente no hay espacio? No, que me lo dicen. Allí uh-huh. Eso, para que no haya espacio, a mí me lo tiene que decir una persona que venga de la Junta Andalucía y me diga que no hay espacio allí para montar la mesa de billar. ¿Pero usted cree que hay espacio físico para montar la mesa? Suficiente. Uh-huh. Lo he demostrado por activa y por pasiva. Vale. 200 veces, algunas más. Y no hay espacio. Y no hay espacio. Y no hay sitio. Eso es lo que hay. Entonces, yo ante esta situación, pues ya de verdad lo di casi por imposible. Pero claro, como cada vez va entrando mucha más gente que le gusta el billar, pues están moviendo otra vez de nuevo el tema. ¿Qué pasa? Que se ha ido a hablar con el alcalde y con Isabel Gómez. Con el alcalde y con Isabel Gómez se ha hablado por separado. Uh-huh. Han tomado las medidas adecuadas y no sé hasta dónde puede llegar esto. Yo no sé hasta dónde puede llegar. Yo lo que sí sé es que lo que están haciendo con los mayores allí, no sé cómo calificarlo. Pero Prudencia, para no perdernos, ¿por qué no se monta la mesa de billar? ¿Por qué no hay espacio o por qué...? Porque no hay espacio, eso dicen, no hay espacio. Y quitando dos mesitas del hueco, echando dos mesitas un poquito para el lado, no es que no haya que quitarlas, sino echarlo un poquito para el lado. El hueco de carta, porque mira, si yo llego, me pongo un dominó, hueco. Si me pongo una malilla, hueco. Si me pongo un ajedrez, hueco. A todos los huecos que yo quiera, hueco. Menos Arbilla. Arbilla me tengo que estar 3 horas esperando para una partida. Y claro, los mayores, muchos mayores, se han tenido que retirar por ese problema. Se han tenido que retirar por ese problema, porque todo el mundo no puede esperar 2 horas o 3. Hombre, yo gracias a Dios sí, porque tengo pocas obligaciones. Pero el mayor que tenga que ir a recoger nieto o tenga que ir a un sitio... Prudencio, comenta usted que se reunió con el alcalde de Ubrique y con la portavoz del Grupo Socialista, Isabel Gómez. Imagino que para argumentarle, entre otros temas, la problemática de la mesa de billar, ¿no? Y algunos temas más que se le comentaron, claro. Y por parte de tanto del alcalde como del Partido Socialista, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué...? La postura de los dos fue que no se explican cómo no se monta la mesa de billar allí. Que no se lo explican. Está más claro el agua. Y, a ver, ¿a quién compete la autorización de que se instale o no se instale la mesa? Vamos a ver que esto está claro. Prudencio, ¿a quién compete...? Bueno, yo compete debe de ser a la Junta Andalucía, que es la que manda en el centro. Yo no soy el que manda en el centro, ni nadie manda en el centro. Pero cuando usted me dice de que ha propuesto la cesión de una mesa de billar, ¿la propuesta la hace directamente al hogar del pensionista o a la Junta de Andalucía? No. Yo primero se la di al hogar del pensionista. Uh-huh. Y yo he estado bregando solamente con el hogar del pensionista. Yo no he ido a ningún otro estamento, que lo uh-huh. he hecho mal, que lo reconozco. Uh-huh. Pero no he ido a ningún otro estamento por no querer... Digo, a ver si puede ser que algún día esto se diga, bueno, vamos a montarla, pero como no puede ser, te estoy explicando que es caro llegar, más gente nueva, más gente que le gusta el billar de verdad, y como no pueden jugar, pues son los que me han obligado a dar otro paso, y ese paso pues yo estoy con ellos. Yo no me puedo echar nunca atrás. ¿Por qué llamo yo aquí a la Radio Brique? Porque yo soy el promotor de la mesa. Vale. Y como soy el promotor de la mesa, pues tengo que dar la cara. Aquí, bueno, pues, yo lo he vivido, bueno, he vivido esto, perdón un momento, he vivido esto porque ahora... Cada día, pues la gente no tiene 63 años siempre. El año que viene tiene 64 y al otro tiene 65. ¿Qué hace? Saca su carnet de allí, de la, de, Del hogar. Del hogar. Y entonces se está haciendo aquello de mucha gente. Vale. De mucha gente que está cumpliendo la edad y eran gente que jugaba antes al billar. Allí la demanda más grande que hay ahora mismo es de billar. Eso está visto porque a las 10 abren aquello. Y a las 9 y media en la puerta esperando que abran para hacer los primeros para jugar billar. Con eso te lo digo todo. Prudencio, pues queda el tema sobre la mesa, debatiremos en profundidad en el tiempo que podamos y por supuesto agradecer su llamada e invitar a más usuarios del hogar del pensionista a que si quieren decirnos cuál es su opinión al respecto, pues que lo hagan. Los teléfonos están abiertos. Te quiero decir unas cositas aparte, que coste que yo me conoce el pueblo, me conoce perfectamente quién es Prudencio de Miguel, creo que sí, ¿no? Sí, el Morito y yo. Exactamente. Entonces, yo he siempre dado la cara por los más necesitados. Exactamente. Había seguido dando. Uh-huh. Y ahora mismo, allí, los que más necesitan una mesa de billar son los mayores. ¿Por qué? Porque hacen una pequeña gimnasia, aunque nos parezca que no. Se mueven, se levantan, se agachan. Y sin embargo, jugando una partida dominó, que yo no quiero quitar que no jueguen a dominó. Cada uno menos, juega lo que quiera. Y a las cartas, lo que quieran. Pero al billar no pueden jugar. Al billar no pueden jugar. Uh-huh. Por esos motivos, ¿por qué no? Entonces, cuando tú quieras un programa conmigo, que yo te entere de lo que es el hogar del pensionista, pues yo lo voy a dar, pero más adelantito, cuando esté más tranquilo, que a alguno le voy a levantar las caretas, yo. La careta se la voy a levantar a algunas personas de los que estamos en el hogar. Porque voy a contar por qué tuve yo que dimitir y las cosas que pasan en el hogar. Por eso te lo digo todo. Prudencio, muchas gracias por su llamada. Antonio Moreno y Fernando quieren aportar cositas de lo que usted acaba de comentar y reiterar el agradecimiento por habernos llamado y bueno, pues aquí gracias está este medio, no tiene que darnos las gracias porque este medio es para eso. Prudencio, gracias por su llamada. Que coste que no es un sinvergüenza, ¿eh? ¿Cómo? Que Prudencio no diga no es un sinvergüenza, ni nada de eso. No, hombre, ni mucho menos lo hemos pensado. Nadie lo ha dicho aquí, ¿eh? Ni mucho menos. No, hombre, te lo digo porque... eso es para que lo vayan recogiendo otras personas. Bueno, vale, ya hablaremos. Vale. En fin, bueno, pues yo tengo la cosa muy clara, Prudencio. A mí me parece que aquí hay dos cosas. Aquí hay una persona... Vamos a despedir al Prudencio. Prudencio, muchas gracias y escúchanos por la radio si te parece, ¿vale? Yo sigo escuchándolo a ustedes. Perfecto. Como todos los miércoles. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Aquí hay dos cosas. O depende del director o de la directora o del presidente o como se llame, el que manda en el lugar de jubilado. O depende directamente de la Junta de Andalucía, que se sienta agraviada porque se regale una mesa de billar a una institución pública que no la ponen ellos. Entonces, ahí es donde hay que dirimir quién de los dos es el que no quiere o no desea o no le interesa o lo que sea, porque vamos, interesarle le interesará en todos los aspectos tener a la gente que van allí contenta y sobre todo a mayores, ¿no? Porque no tienen ya otras distracciones nada más que o pasear a los nietos como yo o jugar billar, jugar las cartas, jugar lo que sea, ¿no? Entonces, lo menos que hay que hacer es tenerlos contentos, hombre, que después de 60 años en la vida laboral, pues yo creo que es más que suficiente. Hombre, si aquello es una balsa, lo mínimo que se le puede ofrecer es que pues que el rato que estén con los amigos pues puedan disfrutar de una cosa de la que antes no han podido disfrutar, como ahora, por ejemplo, se ve muchísimo a las 8 y media, a las 9, a las 10 de la noche que van y vienen de la piscina, ¿no? Que hacen su deporte y hacen sus cosas, pues bueno, pues si les gusta el billar y hay opciones sin que cuesten ni una perra de tener una mesa más de billar, pues yo la hubiese puesto, pero vamos, con los ojos cerrados y además quedándole muy agradecido a las personas que se interesaron en que esa mesa no desapareciera, porque lo mismo que desapareció la peña, podía haber desaparecido esa mesa. Lo que pasa es que, como bien dice Prudencio, se la endosaron a él y él, como responsable de esa mesa, creo que ha querido hacer el mejor uso posible que se ha podido hacer. Yo Vamos a atender otra llamada, Fernando, y ahora seguimos debatiendo porque imagino que no, quieres seguir hablando. No, lo que iba a decir es... Es que está Reme y que yo entro por la puerta y aquello es una balsa de aceite. Uno jugando el dominó, el otro jugando la petanca, el otro... Y la corrección, la limpieza que hay es extraordinaria, y eso allí hay una directora, hay una dirección, o sea, una junta directiva, y que es la que tiene que promover que es lo que pasa. Vale. Vamos a atender otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Antonio Castro Pala. Antonio Castro, ¿qué quería comentarnos, Antonio? Con lo que ha dicho el hijo de Miguel, es totalmente, hay mucha gente... que les gusta brillar, que son estos y que no voten. porque yo al Villar no me gusta, no me gusta porque hay un tal Villar, vuelvo a otra cosa para el Villar. Aparte del Villar, hay en el lugar de pensionista hay otros problemas también muy gordos. Eso debían desayunar, quiere venir alguien de la Junta de Andalucía, del Incerso, a hablar, pero con todos nosotros. Porque mira, está el servicio lo cierran desde las 12 a las 12 y media, no se puede entrar a servicio de trabajo, de servicio. Porque dicen que lo están limpiando, yo creo que hacemos eso. Pero bueno, somos personas mayores. Unos tenemos formas que no orinamos al avión, días que orinan dos veces y otros días que te toman la pastilla y orinas casi 10 veces al día. Después te dicen que suba la escalera, que puede subir la escalera o el ascensor. No conforme. Si una persona sube la escalera y se cae, que somos personas mayores, y yo todavía soy mayor, allí hay personas mucho mayores que yo, y se cae. ¿Quién es responsable de esa persona? Si se monta en el ascensor y por casualidad, se va la luz, una persona mayor, como eso, ¿qué hace en el ascensor? Que las cosas, hasta que no pasa, no pasa. Usted demanda, Antonio, usted demanda, perdón Antonio, usted demanda una reunión por parte de responsable de la Junta, ¿no? De la Junta de Lucía, el que sea el responsable. Imagino que será Asuntos Sociales, ¿no? Quien lleve, sí, quien competa. Sí, de la Junta de Lucía o del Interés Sanitario y otra, del que sea, y que venga. Después, mira, ahí, entonces, ¿por qué tantas veces cierran el hogar? El sábado y el domingo, gracias, porque antes lo tenían antiguamente, pues estaban los mismos de la medicina, pues había, no sé quién era, pues abría los sábados y los domingos. El hombre se cansó, por supuesto, los que estaban decidieron que el domingo no iba, y entonces, estando de la tarde, José María, pues arregló para que el sábado y domingo estuviera ya personas y los días festivos. De todas formas, después, los siguientes de la tarde, pues me hecho lo mismo, han respetado eso, y ahí está bien. Pero yo no sé por qué. Aquí hay muchos días, porque hay un día particular, así que te digo, el 31 de diciembre, el 1 de enero, o el resto de la Semana Santa, el 10 de Santo, pero además hay muchos días que cierran, que no sé por qué motivo, porque habiendo eso lo paga el ayuntamiento y lo pagamos entre todos los riqueños. Vale. Pues nada más, eso es lo que quería decir. Pues muchísimas gracias por su aportación, Antonio. A ustedes. Y a seguir escuchándonos en la radio, ¿vale? A lo que ha comentado. Fernando, otro usuario, Antonio, que, bueno, pues no solamente se lamenta por el tema de la mesa de billar, sino por algunos pequeños detalles que quizás a lo mejor, bueno, pues no cuesten un desembolso económico importante y sí que facilitaría la estancia a los usuarios del hogar del pensionista, ¿no? Hombre, sí, por supuesto. Yo te digo una cosa, que allí vamos a nuestra casa y a lo que nos quedan son 4 hoteles diarios que escuchar. Pues vamos a escucharlo bonito y tranquilo, porque aquello entra por la puerta y da gusto, menos las 4 cositas que pasa, como ha comentado Antonio y ha comentado el Morito, le voy a decir, para que sepáis quién es. Vale. Los más jóvenes de la mesa, ¿qué opinan al respecto? Pues es obvio que... Que lo arregle para cuando ellos tengan que ir. No, esto que no, habrá billar. Si no, habrá billar cuando... Está la mesa puesta. ¿Jugarás tú al billar, Antonio? ¿Jugaremos al billar? Yo creo que sí. En los chiquillos, y allí hay, mira, manualidades de todo, de pintura, de cosas de lana, de el que quiera ir a leer periódico va. Después tienen un coro, ¿no? Tienen un coro extraordinario ahora para las navidades. O sea que aquello, las cosas como son. Antonio, y todo cuesta un Antonio trabajo de hacerlo. Ha puesto cara de bueno. Antonio no lo ha visto por allí todavía. Todos los periódicos no se leen allí tampoco. No. Algunos. No, que es obvio que son demandas que se piden y son lógicas y ejecutables, pues no donde aquí donde se cogen los dedos, porque es una tontería que si donan una mesa de billar y lo que vale ese tipo de mesa. Pero tela, ¿eh? Esa mesa en concreto yo he jugado en la allí junto a la bocatería, por detrás. Sí, sí, el único sitio. Y esa mesa es preciosa y una buena mesa de billar. Y si le van a dar uso para las personas mayores y gratis, pues si dime tú, pero, no se pierde. Pero si es que aparte cuando hay una avería de la mesa, la arreglan ellos mismos. Porque hay allí unos tíos que las cosas como son. Tenemos allí una gente mayor, pero con Pepe Canto, por ejemplo. Venga, el paño, los compañeros se ponen a montar, a desmontar la mesa, tú la mesa... Desmontar y te pones las manos a la cabeza. y la montan quizás ellos. Quizás no cueste tanto. Que va, lo hacen quizás ellos. Quizás a lo mejor sean, bueno, pues dar un poco su brazo a torcer para, claro, que puedan. Igual que la Navidad. Económicamente, imagino que económicamente no supondrá nada, en lo que a partida presupuestaria se refiere, el que haya otra mesa de billar en funcionamiento, ¿no? Yo no voy allí a jugar billar porque cuando lo de Barrera, jugué un día y partí un paño. No, no, hombre, eso tiene Barrera, me dice, tú la primera vez que juegas, no, digo, no, la primera partí una bola. Después, es que es verdad, mira, yo todo lo que cuentas de allí es bueno, ¿eh? Porque la gente se va a la petanca, en el bar se toman su cafelito, su pastel. O sea, que aquello, yo no veo allí. No le demos más vuelta, Fernando. Las voces que se escuchan es. La de vía de esta puesta y ya está. Ahí va, pero dame una cosa, Antonio. Las voces que se escuchan allí únicamente es cuando ponen la ficha de Villa. Y no las digo, de dominó, no las has puesto tú la que te. Bueno, pues comenta un oyente que habéis demandado también en el hogar servicio de wifi, ¿no? Y que tampoco hay wifi en el hogar, ¿no? No, tampoco. Muchos pensionistas son ahora usuarios de las nuevas tecnologías y muchos disponéis de smartphones, de tabletas y de conexión a internet y tampoco tenéis wifi, ¿no? La habéis demandado también, ¿no? Sí, sí. Se ha preguntado también que. Que por qué no dan la clave para poder coger allí el wifi, ya ves que sale que a no la puerta dinero, y ya no tiene, que no es que te vas a ir a los 20 pilares a hablar con el wifi de hay algunas cositas que no, por muchas cosas que haya buena, pues hay su fallo, porque es normal. Hay cosas que son mejorables, ¿no? Exactamente, mira, tiene su peliculería de mujeres, sí. Ahora por se desviven para poner lo de la Navidad, el lo que es el bar. Pues estupendamente los desayunos, los otros limpio, aquello como un ape. Y ya está. Yo lo que veo allí, cuatro fallos, claro que no tiene que haber. Y por eso reclamamos esos fallos para que puedan arreglarlo. Porque son de arreglarlo. Bueno, no pues, es por cabezonar, yo no hago esto, yo no pongo esto. Yo realmente es un tema que desconozco porque no, sí, todavía sí. Tanto Marte como yo no es un lugar que solemos habitar todavía. No, pero alguna que otra vez sí que he ido por allí, aquello después de la obra está bastante bien, las fiestas que organizan por la noche, los bailes estos de los sábados, que van mis tías, van mucha gente que yo conozco, que incluso gente que no son tan mayor, que les gusta ir a ya su bailecito. Sí, van. Pero yo creo que también hay cosas que se pueden mejorar y también yo creo que de parte de la dirección que he echado en falta, pues que a lo mejor hubiera opinado aquí en la tertulia, para tener los... Nosotros, Reme, siempre, evidentemente, no hace claro, falta que lo diga, los teléfonos están abiertos para ambas partes, tanto para los usuarios del hogar del pensionista, los socios, pero también, por supuestísimo, para la dirección del centro, que tiene los micrófonos de la radio abiertos. En cualquier momento, y en el momento que nos llame, lo atenderemos con muchísimo gusto. Pues lo menos para saber un poco desde dónde viene el problema de no ponerlo, de ponerlo, ¿no? Pero que las cosas que, por supuesto, todo en la vida se puede mejorar. Arreglo. Y tiene su, por supuesto, arreglo, no creo que sea tampoco nada de... Que cuando te vas con las patas para arriba ya da igual, pero mientras todo tiene arreglo, todo, queriéndolo hacer. Ahora, si no te quieres ver... Tenemos que cuidar a nuestros mayores porque, bueno, pues se lo merecen, ¿no? Yo creo que se lo merecen y a lo mejor son detalles que no cuestan dinero y quizás lo que hay aquí es un problema de diálogo entre unas partes y otras. Eso es lo que... Dice Prudencio, añade Prudencio, que acaba de llamar nuevamente, que no solamente se encargarían de montar la mesa de billar gratuitamente, sino que además ha propuesto que regalan barajas de cartas para que los propios usuarios del hogar puedan jugar. También nos ha llamado otra oyente quejándose de cómo se organiza el hogar, nos dice textualmente, con la organización del hogar del pensionista en conjunto. Bueno, son más cuestiones que plantean los oyentes. Lo dejamos, si os parece, sobre la mesa. Y si alguno quiere opinar de este tema, pues... Hombre, es un tema muy interesante. Que bueno, pues estamos abiertos a seguir dialogando. Que afecta a una corporación bastante amplia de personas, ¿no? Y entonces, pues, hombre, yo pienso que ellos que están allí, los que más utilizan aquello, son los que tienen que saber las necesidades que hay, si son factibles de corregir, si no son factibles de corregir. Y además, este problema que nos exponen es que es un problema tonto, porque no es problema. El problema sería que te dijeran, mira, toma, y ahora tú lo tengas que montar, lo tengas o que arreglar. Van, o comprarme otra mensualidad, ¿no? Pero si te lo dan hecho, si lo que te están es beneficiando aquello, es decir, donde hay dos te van a poner tres. Y la clave del wifi, hombre, que también, hombre, también, porque me tengo que ir a mis escalones para poder oler. Lo que estaba tratando antes de cuando te hablé. Esto ya no tiene nada que ver con lo de las calles, ¿no? Lo de las calles, bueno, por Dios. Hay que decir que la conocida Plaza de Carabó tiene nombre de toda la vida y hasta hace poco no se le ha puesto la placa. Y qué que bonito lo que le han puesto Plaza allí. Camarón de la Isla, ¿no? Y nos hemos sorprendido Segovia, los que pasamos por allí. Pero denuncias que Andrés Segovia, que está justamente la que le sigue, pues lleva con el rótulo pintado con pintura desde hace 20 años, ¿no? Porque tú pasas para arriba de Andrés Segovia. Andrés Segovia, pues se creerá que es otra cosa, porque pasa para arriba, baja para abajo, y allí no ponen ninguna los carteros, porque sabe dónde es. Pero a veces también las cartas de dónde es Andrés Segovia, porque todos los días vienen carteros. Y también pasa en los callejones, porque antes se llamaba Avenida Félix Pascual, y ahora se llama Los Callejones, y los carteros tienen un lío, como no sean carteros de Ubrique, es decir, que sean de reparto, camiones de estos de reparto, esos se lían, no saben bien entonces, que es Avenida Félix Pascual o es Los Callejones. Entonces, donde yo me eché novia, como Avenida Félix Pascual, entonces, o Los Callejones. Tú la novia te la echaste en Félix Pascual, pero ahora son Los Callejones. Que lo que tú estás diciendo de los nombres, yo he visto estos días atrás, no sé si lo pondrán por todo Ubrique o no, pero estaban poniendo de nuevo los nombres de las calles. Hay algunas calles que lo han estado poniendo. Es decir, poner las que le faltan, hombre, por lo menos. Que han estado poniendo y los nombres. Yo he reivindicado nuevos mucho siempre el de Isabel Carrasco la partera, porque a Isabelita le van a poner una muy merecidamente, a Isabel María Fernández, porque extraordinaria. Como mujer, como partera, Isabel también hizo ahí San Antonio. A mí me recogió este mundo, que vamos, que me podía haber dejado que, pero vamos, a mí me recogió. Que era vecino, y, ahí va, y me gustaría antes de irme para el reino de donde me mande. Para arriba o para abajo. De que hagan en una calle a ella, hombre. Bueno, pues hablando de calle. No, escribe José a través de LINE, dice que es vecino del PP1, del Plan Parcial 1, concretamente vive en la calle Paseo Blas Infante y quiere comentar algo sobre ese parque, ¿no? Lo ve muy abandonado los vecinos, ya que hay socavones y las banderas están destruidas, por lo que no se pudo hacer la izada de banderas el Día de Andalucía. Esto por un lado. Comenta también que está de acuerdo con la vía ferrata, pero propone que la pongan en la parte del Garciago. No podría poner de esta manera en peligro a los vecinos y así el turismo tendría más accesibilidad de aparcamiento. Es lo que comenta José a través de la indenuncia. Bueno, pues esas deficiencias en el parque del Paseo Público Blas Infante, socavones en la zona infantil y las banderas que están prácticamente hechas jirones. Y bueno, pues impidió que, como en años anteriores, se realizara la izada de bandera en esta zona el Día de Andalucía. Es un tema que se ha denunciado ya varias veces, ¿no? El Paseo Blas Infante. Allí delante, ¿no? Donde. El PP1, por debajo del líder. Allí lo primero que. No, la parte que está dedicada a los niños pequeños prácticamente tiene muy poco juguete para los niños chicos, ¿no? Luego ya coge toda la paseo adelante hasta salir más o menos allí por donde tú vives. Allí hay un montón de cacharros para hacer gimnasia para personas ya de mediana edad o mayores o luego menores o como sea. Pero lo que es la parte de los niños está muy mal cuidada y además muy mal cuidada incluso por los usuarios, porque yo he visto allí personas con el niño y un perro grande, un perro lobo, ¿no? Y, hombre, el perro que quiera que no, lo menos que puede hacer me arden algunos de los cacharros aquellos donde están los niños poniendo las manos. Además, el suelo es como algo esponjoso, una cosa de goma o gomoso, una cosa así, que lo lógico es que lo absorba todo lo que echen allí, ¿no? Hombre, aparte de que se pida, de que aquello se le dedique más tiempo, más dedicación o lo que sea, también a ver si ponemos un poquito por parte de los usuarios de que somos los que tenemos que mirar las cosas y queremos disfrutar de ellas, ¿no? Yo como siempre digo, todas las obras, todo necesita una parte de conservación. Claro. Es que podemos hacer 20.000 tipos de obras y luego no la conservamos, ni estamos pendientes de que no se rompa o de intentar de que de arreglar lo que esté roto, pues vamos a llegar al punto de que, por ejemplo, allí en que están los cacharritos, pues que se rompa alguno y se haga daño a algún crío. Yo que sé, un montón de cositas que hay que tener en cuenta cuando se hace una obra, que hay que estar pendiente luego de la conservación. Claro. O cuando hablamos muchas veces del parque periurbano, cuando hemos hablado otras veces de allí, de los 20 pilares. Todo. Cuando hablamos del San Juan, cuando hablamos del San Pedro, todo lo que sea en obra, todo lo que sea mantenimiento de... todo hay que tener un estado de conservación, porque si no de qué te vale, ¿no? Tenerlo. De qué vale. Hablando otra vez, perdona, Antonio, hablando del tema de que estuvimos hablando del llano, de los coches, de... Sí. Bueno, pues esta semana a mí me ha tocado pasar por allí. Vengo yo de la calle del consultorio para acá. Y mi nieto, como hay allí unas corchonetas y unos muñequitos, sí, no sé qué, pues empieza a señalarme que lo lleve allí. Sí, están puestos. Lo llevé, efectivamente lo llevé. Y para poder enseñarle los cacharros, pues tenía que andar como el que va con unos zancos, porque las cacaitas de los perros llegan hasta el mismo sitio de subida para los cacharros esos. Quiere decir que cuando llevan un niño chiquitito allí, su padre, su madre, con el carrito, no sé cuánto, no sé qué, el que se venga sin pisar algo, vamos, ese merece un premio. Pero si es lo que estaba yo comentando, Antonio, en la Plaza de los Ejércitos, allí hay unos banquitos y sientan allí con los niños. Pues bueno, la parte que da de albero, bueno, de albero o tierra o lo que sea, hasta el río, aquello es la punta de... Bueno, y es que se esperan con el perro, y dile algo porque ya hay quien tiene que los cogen con su bolsa y todo, los cogen. Pero muchas, aquello a tope. Una solución que puede ser para el problema de que entren los perros a los parques de los niños. Pero tiene que poner prohibido. De que, no, sí, pero es muchas veces acotarlo. Ah, sí. Acotarlo. Cerrarlo. En el sentido de que decir, de aquí para acá el perrito y de aquí para acá el niño. Proteger lo que sería la zona de juego. ¿Dónde entran los perros? Y así no entra el perro, porque el perro puede estar dueño o no puede estar dueño. Pero así evita de que se mezcle, se va, me cague y me el perro allí. Puede ser una solución. El parque Rafael Albertino. Las Infantes. Pues está claro, aquello lo que necesita es su mantenimiento y sus mejoras. Hay una propuesta que ahora va a salir a pleno, o ha salido pleno algo, sobre ponerle una valla, porque los niños, la carretera está muy cerca. Y además sale corriendo además cualquier cosa, la pelota. Abajo. Allí coge un niño carrera y no se para fácilmente. La pelota y ve más que la pelota, pero el coche no lo ve y puede no para, no se para fácilmente. Hay parque muy o hay que como... esas cosas se van viendo a lo mejor sobre la marcha, pero hay que mejorarlas. O sea, a lo mejor se hace el parque y pues ahora podría ponerle aquí una vallita, pues aquí. En esta zona, a lo mejor hay muchos perros, pero a lo mejor habrá que poner un cagadero perro, por decirlo claro. Sí, por decirlo claramente. Bueno, pues nos ha... va mejorando la fama. Vamos a ir abriendo temas de debate, porque nos ha escrito Curro a través de Line, perdón, a través del correo. Recuerden nuestro correo, el cafelito@radiobrique.com. Y se refiere a varios asuntos. No creo que nos dé tiempo a tratarlos todos, porque estamos a falta de 15 minutos para... las 6 de la tarde y nos están llegando más asuntos de los oyentes, pero Curro quiere opinar, creo que son 4 temas. Uno de ellos se refiere al acerado que se está construyendo desde el hotel a la zona del Lidl, a la zona de la gasolinera. Ya hemos hablado varias veces de esta obra. Se pregunta que qué sentido tiene hacerla tan ancha y estrechando, por tanto, la carretera. Además, la inseguridad y el peligro que supone sacar los bancos que hay para sentarse hacia la carretera en vez de pegarlos hacia atrás. Sería una imprudencia sentarse allí, sobre todo con niños tan cerca de la carretera. Denuncia que los bancos no miran hacia la carretera, sino que están mirando hacia adentro. Al revés. Con lo cual, no vemos el peligro que viene por detrás. Es lo que quiero entender de, claro, lo, que dice, claro. De lo que dice Curro a través de este correo. Es un detalle bastante importante ese, porque si está mirando. Pero hay las vistas que tengo para adelante. Pero que está muy, muy pegado a lo que es al borde. Tiene un poco más adentro y ya dudes de solucionar los problemas. Pero bueno, eso se ve sobre la marcha muchas veces, la cosa. También comenta que los bolardos de la calle del casco antiguo, y no tan antiguo como la calle de San Sebastián, que algunos hacen bueno, pues que sea un poco peligrosa la conducción. Dice, por ejemplo, el que está justamente en la puerta de la Guailla. denuncia los bolardos de la calle San Sebastián. Lleva razón, mío, que esta mañana... Los que están por todo el casco antiguo y los más recientes, que son los que han colocado en la calle San Sebastián. Lleva razón. Y pregunta también un tema, o comenta un tema que ya hemos comentado aquí varias veces. Yo creo que lo llevamos diciendo años, ¿no? Cuando los papi y las mamis van a llevar a la guardería o a los institutos, a los colegios, a los niños que tengan el coche justamente encima de la acera, impidiendo el paso de carrito, de peatones. Y bueno, pues a lo mejor quizás cuando vamos andando... soltear un coche no es tanto, pero a lo mejor un carrito de un bebé, ya ahí la cosa se complica, ¿no? También denuncia que, bueno, pues esta práctica se hace ya endémicamente en nuestra localidad y que en este sentido la policía, bueno, pues no toma cartas en el asunto. Es lo que comenta Curro también en su correo. Esta protesta, denuncia. Algunos municipales que están dando paso y todo esto, pero esto ya este otro cantar que está diciendo Curro. Esto es de que ya se montan los hartos y no puedes pasar con el carro ni con el niño. Y si te metes en la carretera, es que el mismo coche que va a pasar por el lado le pasa ajustado, porque el otro está ocupando la acera. Pues lleva razón, claro. Lleva razón. Otro tema que quiero poner sobre la mesa es que hay un problema de seguridad ciudadana. Y a ver si se hace eco el concejal delegado de tráfico. Sobre este tema, lo voy a comentar nada más. Lo que es la zona de la calle Los Repugadores, ha llevado en el polígono industrial, allí hace falta que pinten lo que son las líneas y los pasos de cebra porque no están bien definidos. ¿No se ve? No hay. Y allí pasa una cantidad de personas y un tráfico considerable como para que esté bien regulado que el paso de personas por esa zona. Y aparte, allí pasan... aquello tiene que estar regulado una velocidad y van al triple de la velocidad que muchas veces los coches, porque es una zona de tránsito donde, como dicen, mucha bulla, la zona es mucha bulla, y ahí tienen que darle un repasito y mirarlo bien, que ahí hay un problema de seguridad ciudadana y hay que tomarle carta en el asunto antes de que suceda una desgracia. Eso sí me decís, no ha pasado, pero... Hasta que pasa. Pues esa zona tienen la bien. Como estamos en Santa Cecilia, patrona de la música, yo voy a sacar un tema algo espinoso que anda por ahí. Pulula por ahí, pero nadie se atreve a meterle mano ni a decir la verdad. Unos dicen unas cosas, otros dicen otras. Y la verdad es que deberían de auxiliarnos los que tengan más conocimiento sobre el tema y que nos aclaren de una vez qué es lo que ha pasado. Vamos a ver. La Escuela de Música... O la Escuela Municipal se llama, Fernando, a lo mejor está más enterado del tema. No, porque... La Escuela Municipal o la Escuela de Música que hay en la Escuela Redonda, escuela sobre escuela. Pues había un director ahí que, por lo visto, ha ocupado la plaza otra persona y este hombre ha sido desplazado por esa persona. Entonces, lo que se comenta por ahí es que esta persona, en los 4 o 5 años que estaba ahí de director, no ha presentado la titulación correspondiente. Ha venido un chaval nuevo, que sea, con una carrera, pero ha venido, ha presentado su titulación. A este muchacho lo han desplazado y han metido a otro. Entonces yo me pregunto, primero, esa plaza habrá tenido que salir a concurso para darle opción a otra persona que la ocupe. En segundo lugar, si esta persona no tenía titulación, ¿cómo ha estado ahí 3 o 4 años al frente de ese colectivo de personas dando música o como fuera, no sé lo que es, porque la realidad es que no lo entiendo, no sé qué es lo que es esa escuela, ni de qué se trata, ni de qué, porque no es ni ninguna de las dos componentes esto, no es ni la banda municipal, no, por supuesto, ni la otra cosa, es una escuela de música o no sé qué, no sé cómo, no sé el tratamiento que tiene eso, ¿no? Entonces, ahí hay unas divergencias, unas contrariedades que no se aclaran, ¿no? Por otra parte, a este señor que ha sido desplazado del colegio, pues le han ofrecido, no sé si el consejo escolar o el claustro o de otro colegio de Urique, le han ofrecido un aula para que esta persona dé clase allí 2 veces o 3 en semana. ¿Con esto qué es lo que está ocurriendo? Según me cuentan, ¿eh? Yo no me invento nada porque yo no tengo ni idea de cómo funciona eso. ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que la gente se está dando de baja de la escuela esta oficial de música o como se llame, y se están yendo a la otra parte con el antiguo director que ha sido desplazado de esta academia. Uh-huh. Yo quisiera que si hay personas que tienen más conocimiento de los que yo tengo ahora mismo, nos informaran o nos dijeran algo, porque la verdad es que... Te refieres a la otra escuela de música, ¿no? No la municipal, sino a la privada. No, la municipal no es... No, habla de las bandas, la escuela, habla de la escuela. De la escuela que hay en la Escuela Redonda. Vale, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, para que las personas interesadas o que sepan algo más sobre este tema nos ilustren, y así podremos tener, hacernos una idea más o menos de lo que... Bueno, pues, yo creo que todo ha sido siempre a la buena de Dios. Bueno, hemos tenido nuestras bandas, no ha habido directores diplomados, como estaba diciendo Antonio, y esto... Pues, ha funcionado, y sigue funcionando. Pero por una razón muy sencilla, Fernando, uh-huh. Porque cuando tú a la banda municipal... van los otros a verla. Cuando actúan los otros, van a la banda municipal. ¿Por qué? Porque a ustedes lo que les gusta es la música. Y se ha acabado. Exactamente. Y no la política ni la polémica. Por eso funcionan las cosas. Vamos a cambiar de tema. Vamos a volver al tema de tráfico. Porque cuando estábamos hablando de tráfico, nos ha llegado un line de Silvia que comenta que hay turistas que vienen a Ubrique y, como saben ya cómo va el panorama en cuanto a aparcamiento, que se vuelven, que se la aspiran, porque no encuentran aparcamiento en nuestra localidad, la bolsa de aparcamiento es tan reducida que a veces es complicado, y sobre todo el que no conozca la zona, el que no conozca la localidad, no encontrar bolsa de aparcamiento es muy complicado, ¿no? Silvia lo afirma, dice así a través de LINE, que hay gente que se vuelve de nuestra localidad porque no encuentra aparcamiento, es lo que comenta. Pues sí, porque es así, porque además la mayoría del personal que visitamos a los pueblos, sobre todo los pueblos, lo que más nos gusta es el casco antiguo. Entonces el casco antiguo, mire usted, coge usted para arriba, cuando ve usted los semáforos, dirá usted a la izquierda, no sé cuánto, no sé qué, y cuando llegan a la plaza, ¿qué hacen con el coche? Lo doblan y lo meten en una bolsa. O guardan en el bolsillo. O a la torre, o al San Juan, o a cualquier sitio de eso. Yo comprendo de que no te van a dejar en la misma puerta, pero que hacen mucha falta los aparcamientos. Yo llego, pero, por ejemplo, por la parte de allá de la noche, de la Oso, si he ido a algún lado y vengo, es imposible de dar con un aparcamiento. En toda la zona redonda de la Plaza Bato, Jugao... imposible. En el llano, a tope. Imposible. Imposible. Ya que busque un hueco, tiene que ser... Y más, un problema de espacio, claro, y espacio no tenemos. Y si son los que vienen a ver pueblo, pues tú me dices a mí. Siempre lo he dicho, que una prioridad muy importante para el pueblo de Ubrique, que lo tienen que tener en cuenta los políticos, son los aparcamientos. Porque como bien ha dicho Silvia, si viene una persona a visitar nuestro pueblo y no le tenemos el sitio para que aparquen su vehículo, pues no se van a quedar. Entonces, yo veo que deberían de hacerlo lo antes posible, el acondicionar una zona donde se pudiera hacer unos aparcamientos para atender a este tipo de personas que vienen a visitar nuestro pueblo. Y no solamente para los que vienen a visitar nuestro pueblo, sino también para los propios ciudadanos que no tenemos donde aparcar. Aquí pasa una cosa curiosa. Por ejemplo, lo que yo más percibo, por ejemplo, mi zona, la zona de Ruiz Martínez, San Francisco de Javier... Los Catejones, vamos. Esa zona de ahí está mal aparcado delante de un vado, pero ya es tanta la necesidad que muchas veces no me importa ni que me parquen en mi vado, más que con que me den el papelito, porque sé que no voy a coger cosas a mí personalmente, porque, y sobre todo son vecinos puntuales, no importa la verdad, porque sé que llegan a las tantas de la noche y una determinada hora en Ubrique aquí no hay ni un coche. Y allí en aquella zona no hay. Pero ahí, cuando a lo mejor llego yo tarde, y a lo mejor tengo ocupado mi garaje, mi hermano, qué sé, toca aparcar en el Prado. Hay un problema de espacio, el espacio es el que hay, pero vamos a optimizar más los recursos. Por ejemplo, la zona del Prado, si aquellos le señalizasen, lo pusiesen bien lo que sería la loza, y le señalizasen aquello mejor, pues a lo mejor se optimiza más el espacio. Después la zona del casco antiguo, que es la que está, eso está, pues a lo mejor eso ya ni hable, ya ahí ya nos perdemos, pero antes de haber puesto los pivotes de mi punto de vista, tenían que haber dado un alternativo a la... Bueno, pues hablando de alternativas, los vecinos del casco antiguo nos escriben, se quejan de la falta de aparcamiento debido a las obras que se están llevando a cabo en el cableado en la zona del convento, ¿no? Han hecho que muy buena parte de zonas de aparcamiento que hay por aquella zona, pues es que ahora mismo por los aparcamientos próximo al casco antiguo, pues estén en desuso. Pues se refiere este oyente que, bueno, pues que se habilite la cancha de los Remedios, que es una cancha, un lugar de aparcamiento que se ha utilizado en determinadas ocasiones, ¿no? Cuando hace falta bolsa de aparcamiento, Belén Viviente, actividades en el casco antiguo, por diversos motivos, la cancha de los Remedios se pone, bueno, pues de manera excepcional se pone abierta para que los usuarios aparquen, y pide que estas obras, bueno, pues hagan que se reabran de nuevo las pistas, la cancha de los Remedios, para que de manera excepcional, al menos durante la duración de las obras, la puedan utilizar los vecinos del casco antiguo para fines de semana, por lo menos, porque allí caben cerca de 100 coches, ¿no? Hombre, claro, pero es que te digo una cosa, la cancha de los Remedios se podrá utilizar en ciertos periodos de tiempo, cuando no está utilizable o no está utilizándose para los alumnos que están en el sí, día fin de semana, el día de habrá día de fiesta, en que la cancha aquella tendrá su actividad, y entonces ¿qué tiene prioridad? ¿Sabes una cosa, Fran? Lo que yo digo una cosa, el que hizo el disco ese redondo de Prohibido tiene que ser multimillonario, porque es que por todos lados no ve uno más que ese disco. Prohibido. Y el que hizo, se vende. Se vende. No, pero hay un problema muy grave con... Hombre, con la aparcamiento. La vida cotidiana y, bueno... Y otro dato... muchos quebraderos de cabeza. Que creo que es importante... Sí, ha habido muchos quebraderos de cabeza, Antonio, pero cuando se explotaron aquí los terrenos, nadie fue capaz de decir, oye, aquí hay que poner una zona de aparcamiento, aquí hay que poner garaje, aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer lo otro. No, calles con menos de 6 metros, con menos de 6 metros de ancha, y ahora ves cómo aparcas en un sitio o en otro, te ponen un garaje, no puedes entrar ni salir. Venga, que aquí se han cometido muchos errores. Esto me suena a mí, esta misma conversación la hemos tenido en la temporada pasada del cafelito. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el tema de urbanismo en los años 60 y 70 aquí? ¿Quién contaron el plan? Las paralelas. Se lo guardaron en el bolsillo y construyeron donde le dieron la gana. Las paralelas a la Avenida España, que han sido siempre muy criticadas por ser calles tan estrechas, las que son paralelas a la vía principal. Es que no puede sacar coches del garaje, es que no puede. Bueno, vamos a ir terminando. Nos está llegando una última cuestión de un oyente. La oyente, precisamente, que comentaba el tema de los Remedios. Que la cancha no sirve para nada porque, bueno, pues solamente, y leo textualmente, aparcan los maestros. Es lo que dice esta oyente a través de ahí. La verdad. Que la cancha, que la cancha, lo dice Isa por line, que, bueno, otra oyente, Isa por line, además nos comenta lo mismo. Que la cancha no se está utilizando para hacer deporte, sino que se utiliza para que los profesores del instituto aparquen sus coches. Pues si eso es así, dice textualmente que le parece una vergüenza y un descaro. Pues si a mí una cosa que ya... Tú, que el que quiera verlo se vaya al convento y mire hacia abajo, hacia la cancha. Y ve que está cortado. Parte de la cancha, no toda entera, pero parte de la cancha está cortada. Y meten coches, la verdad, si son de maestros, no sé la verdad, seguramente, será para uso del centro. Y el resto de la cancha, está la portería un poco más hacia el centro de la cancha, y allí meten coches, que serán unos 10, unos 12, y ya está. No podéis. Y aquello no está abierto y se cierra solo, pero que allí no está abierto al público, sino está regulado. ¿Me dejas un segundo? Dime. Dime. Bueno, hace tiempo que no hago recomendaciones de lectura a nuestros oyentes, y entonces... Si nos dejaste el otro día tirados cuando tenías que traer un libro mágico. Ha sido la primera vez. ¿Cuántos años llevas tú, Antonio? El primer año. Este año hemos Antonio, ¿cuántos años llevas tú en el cafelito? No lo sé. Unos cuantos, ¿no? Yo tengo mala memoria para los años. El primero fue cuando nos dieron ustedes jamón. No, pero yo lo recuerdo. Tú llevaste jamón, ¿no? Entonces no había crisis. Yo recuerdo que, bueno, que todos los años nos lees el Juan Tenorio, pero que este ha sido el único año que no has leído el Juan Tenorio. Fue en miércoles. ¿Miércoles? Que estaba tú de nuevo. Yo que de viaje. Bueno, que nos vamos. Antes de que leas eso, dice un oyente a través de LINE. Hace un llamamiento a los ciudadanos para que se crucen los pasos de peatones como deben de ser, que no nos tiremos directamente hasta a los pasos que el de peatones, vehículo no esté parado, no, claro, se cruza, claro. Porque tenemos la mala costumbre de tirarnos a los pasos de peatones y no respetar a los conductores, que, bueno, pues yo creo que un paso de peatones es un elemento para que lo respete el peatón y el conductor. Una anécdota que voy a contar, una anécdota breve, voy a hacer breve. un compañero mío de Cádiz, pues se mete mucho conmigo porque dice que reconoció uno de Ubrique. Reconoció uno de Ubrique de la siguiente manera. El tío iba por medio de la calle y tenía 50 metros de acera por un lado y 50 metros por otro, y el tío por medio pone, es de Ubrique, me dijo. Antonio, digo, estamos fuera de tiempo, adelante. Bueno, el día 20 de noviembre, jueves, venía un artículo muy bueno de opinión. La Junta y la Inspección Educativa. Siempre que traigo cosas de estas son con respecto para los padres, sobre todo los que tienen hijos estudiando, que son los que pueden sacar algún jugo de esto. Habla un inspector que se llama José Luis Luceño Campos y habla de lo que eran las inspecciones antes, cómo se hacían las inspecciones en los colegios, el funcionamiento de la inspección, para qué sirve, por qué están. Y una de las frases que pone dice: la plantilla de inspectores se ve recargada con un enorme trabajo burocrático y de trámite, sin incidencias en la calidad de los centros y sujeta a los dictámenes de la agencia. Uh-huh. Al día siguiente, día 21, viene un artículo de este, sí lo he recomendado muchas veces, de otro inspector, don Jaime Martínez Montero, hablando del tema, esto ya nos interesa menos, bueno, nos interesa en cuanto en tanto es un tema nacional, ¿no? Hablando del 9N. Y con respecto a esto mismo, un amigo mío me manda un artículo escrito por Antonio Burgo que dice peor para ellos. Y entonces habla aquí de las lindezas que tiene España, que se quieren quitar los separatistas catalanes, ¿no? Y por ejemplo dice, pues no se quieren independizar de Sevilla. Los ciegos de borrachera separatista que hay que estar para querer independizarse de la hermosura de Sevilla. Dice, pues no se quieren independizar de Luis Cernuda, de la generación del 27, pues no se quieren independizar de Sierra Nevada, pues no se quieren independizar de la mezquita de Córdoba, de Manuel Machado, de Antonio Machado, de no sé cuánto, de no sé qué, y al final termina. Dice, bueno, nos vamos, Antonio. Perdona, un segundo ya. Pues no se quieren independizar de mi Betty Bueno, desde luego hay gente para todo. Y saben lo que les digo, que peor para ellos. Qué falta de paladar. Nos vamos, punto y final, por cierto. No hemos hablado del ingreso de Isabel Pantoja en prisión. Una cosita nada más. Cuando yo estoy en ESIA me dicen, tú eres más de aquí que de Ubrique. Le digo, una para ti. Que no hemos hablado del ingreso de Isabel Pantoja en prisión. No ha coincidido esta mesa en el asunto. Es un tema que da para mucho, a nivel político. Yo llevo una semana. Pero que noticia de última hora, que la han revolcado ya por la prisión. Y la han tirado por De Duquesa de Alba. Que la han tirado por los pelos ya. Almuerzan con nosotros. Que ha habido rencillas ya en la cárcel y por lo visto la han... Que se amarren los machos. Ahora mismo la han pegado. Contestando a Antonio, las voces en Europa van hacia la Unión y unos pocos españoles van a la desunión. Nos vamos. Gracias a Reme Fernando y a los dos Antonio. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela en la tercera edición de Noticias de esta casa. Que pasen una buena jornada y hasta mañana. Sí.